perderá. Vida que consume, vida que entristece, vida que nos pierde. Tantas cosas pesimistas que meter pa'l cuerpo. Lado siniestro, perdido en mis pensamientos. Bajo la lluvia, camino sin rumbo. En un lugar perdido donde yo me hundo. Y ya no queda, no hay nada por lo que luchar. Oscuridad empapa mi alma bajo tempestad. Siniestra de tanto golpe recibido. Hoy rompí los hilos que sujetan mi cuerpo. Desecho mi talento bajo textos deprimidos. Camino y miro, ya no me descuido. Me dicen frío, pues se fue el calor. Ya no me río, pues vencí el dolor. Que solo calma el ron y la cerveza. Pues mi cabeza ya no tiene espacio para pensar. Deseo gritar, pero no tengo voz. Sin valor, como el león de Oz. La putada que esto no es un cuento. Y ya voy harto de ese pretento. A los movimientos del resto de gentes incoherentes, no viven presente. Pensando en el futuro que quizás no vivan. Es todo tan triste, jodidas teorías. Bajo el día a día, que siempre es lo mismo. Es el pesimismo de un alma vacía. Usted no se ría, usted no me mira. Usted no me siente, usted no se fía. Mírate al espejo y dime qué ves. Mírate, dime quién es quién. Tan siquiera tú sabes la respuesta. Son mentes despiertas que viven en sueños. Vacíos dueños de cuerpos sin rumbo. Perdidos en mundo, así es como los veo. Y ya no puedo más. Puta realidad estremeció bondad. Mi ego está enterrado, ya no puedo más. Ya no puedo más. Un destino escrito pero sin final. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y una vida sin motivo donde ya no hay nada. Ya cuando no puedo el sol más. Se cae y tiendo en oscuras noches palabras, secando el dolor. Cuando el sol se cae, mi claridad rompe por arte de magia. Contra el colchón, no paro de dar vueltas a la cabeza, recordando qué fácil fue ayer. Recordando qué fácil fue ayer. Busco algo donde agarrarme. Cuidado, me puedo caer. Cuidado, me puedo caer. Todo el día esquivando obstáculos. No me canso y me canso a la vez. Cerrando heridas, armando espectáculos. Que se acabe ya, joder. No paro de dar vueltas a mi cabeza. Recordando qué fácil ayer. Recordando qué fácil ayer. Cuando el sol se cae y tiendo en oscuras noches palabras, secando el dolor. Cuando el sol se cae, mi claridad rompe por arte de magia. Contra el colchón.